El Hoyo, Chubut. En la mañana de este jueves 18 de julio se realizó un corte de ruta en el puente Salamín, en El Hoyo, con trabajadores estatales y jubilados activos que siguen sin recibir sus salarios. Esta situación pone de manifiesto la problemática económica de una provincia cuyo gobernador prometió justamente buena administración. Charlamos con los dirigentes sindicales que acompañaron la medida, Luciano Taladriz, de ATE, Comarca Andina, quien explica así la situación. Bueno, aquí estamos en la ruta 40, en la localidad de El Hoyo, a la altura del puente Salamín, haciendo un corte de ruta a los distintos sectores de la administración pública de Chubut, nucleados en ATE, reclamando por el pago de haberes que al día de hoy, 18 de julio, en algunos sectores todavía no se ha realizado. Fundamentalmente el reclamo tiene que ver con los compañeros jubilados que todavía no cobraron su jubilación y distintos sectores del Ministerio de Producción, Ministerio de Familia, los compañeros judiciales y de legislativos. Así que aquí estamos en la ruta volanteando y difundiendo este reclamo en una provincia de las más ricas del país que no puede afrontar mínimamente el pago de salarios de sus trabajadores, un gobernador recientemente electo que en plena campaña electoral habló de que Chubut era la provincia mejor administrada del país y el resultado de eso es que hoy no pueden afrontar sus compromisos con los trabajadores. En la zona cordillerana de Chubut, que es donde estamos, la economía regional de los comerciantes y los pequeños productores se mueve fundamentalmente gracias a los sueldos de los estatales, que representa un 80, un 90% de los trabajadores en esta zona. Así que hoy la crisis no solamente complica la economía familiar de los estatales, sino también de toda la comunidad. Seguimos acá en reclamo de nuestros derechos y le decimos al gobernador y al ministro de Economía que cumplan con sus obligaciones de pagar a los trabajadores por su tarea ya realizada. Además, reclamamos que se paguen los aumentos pactados en paritaria y el funcionamiento de la obra social Ceros. También compartimos la mirada de Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del Sindicato Docente. Bueno, aquí estamos en el puente Salamín con los compañeros de ATE y otros sindicatos. Estamos reclamando el pago de salario de los trabajadores que no han cobrado, del mismo modo que los jubilados. Y estamos acá en un corte de ruta intermitente para concientizar y para volantear en la población para que tome conciencia de lo que está pasando en la provincia. Bueno, hoy a la mañana se presentó una denuncia en la fiscalía por parte de los jubilados, estuvimos acompañando ahí también, planteando la malversación de fondos por parte del gobierno provincial, en el sentido en que, habiendo descontado los descuentos jubilatorios a los trabajadores activos, no hizo efectivo el pago del salario a los jubilados. Bueno, ahí estamos en esa situación, analizando la situación de la semana que viene. Es probable que haya medida de fuerza la semana que viene, al inicio de clase. Así que bueno, estamos atentos a eso y les pedimos que estén atentos a las definiciones y a las novedades. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro.